traguita las tradiciones de Santiago del Estero. Cierto es. Soy chango de esos lugares, coplero de viejo cuño. Me viene el canto de lejos, quizás del primer coyuyo. Atamisqui me ha prestado las mieles de sus chilalos y su cachis a la vina para cantarle a Santiago. ¡Qué bueno! Soy del dulce y del salado, chayuero y cantar chalaco. Hay tierra y sale en mi voz, fiesta de luna y quebracho. Vuela el pájaro sentido de la copla vidalera, por Garza, Real, Sayana, la banda Pinto y Herrera.